contigo. Ya me cansé de ser nomás tu amigo. Llorando vivo yo, pensando nada más, celando que conmigo tú no estás. Cansado de esperar que tú regreses, dormido me quedé, quedé dormido. Llorando desperté, estaba soñando que yo era para ti un caso perdido. ¿Por qué voy a pagar lo que no debo? Me vas a condenar y no hay razón. Ya es tiempo que me digas que me quieres ya y alegres este pobre corazón. Vas a condenar y no hay razón.